Restan unos minutos, un par de minutos para alcanzar la una del mediodía. Todavía vamos a quedarnos con algunas de las citas que llegan este fin de semana, además de carácter solidario. Se está convirtiendo ya en toda una tradición. No nos queríamos olvidar, desde luego, del ensayo solidario que se impulsa por parte de diferentes personas relacionadas con el ámbito cofrade de nuestra localidad, con una gran participación. Y, por supuesto, para el que en esa recogida de alimentos que destinan al economato de Cáritas, es crucial la participación de todos, que nos involucremos a lo largo de su recorrido. Así que vamos a conocer los detalles de lo que es ya esta sexta edición del ensayo solidario a través de uno de sus impulsores, uno de sus organizadores, y, bueno, pues como saben, integrante, además, bueno, pues de colectivos cofrades, de hermandades, en nuestra localidad. Estamos hablando de Juan Miguel López. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Bueno, pues como decimos, ensayo solidario que alcanza ya mañana su sexta edición. Correcto. Para aquellas personas, pues, sí. Poco a poco vamos cogiendo una costumbre ya, que a ver si no se pierde y podemos mantenerla durante mucho tiempo. Juan Miguel, para aquellas personas que no lo conozcan, es complicado, ¿no? Porque hemos venido hablando, informando de ello años atrás, pero bueno, pues aquella persona que nunca haya participado, haya podido ver in situ ese ensayo solidario, ¿en qué consiste? Pues básicamente consiste en sacar lo que es la parihuela, que es, digamos, el elemento en el cual va aportado los pasos de Semana Santa, sin ningún tipo de ornamento, y pues la gente vaya echándole kilos sobre el mismo para dar una ayuda, dar un sentido a la vida católica y ayudar a los demás que en estos tiempos pues están necesarios, ¿sabes? Además, kilos de alimentos que, como decíamos, posteriormente se dirigen al economato de Cáritas. Obviamente nosotros, hacer una organización religiosa, pues el fin es para otra organización de nuestra amiga nuestra, ¿me entienden? Una organización con la que colaboramos socialmente desde hace bastante tiempo, y la verdad, ayudamos en estas fechas a que sus almacenes pues estén un poco más desahogados, ¿sabes? Y que realicen desde luego una importantísima labor. Bajo el lema, Juan Miguel, de nuevo, échanos kilos, ¿no? Es algo que apuntamos el primer año, nos ha venido bien y lo hemos mantenido. ¿Para qué cambiar aquello que funciona, ¿sabes? Pues échanos kilos, que refleja a las claras el objetivo, ¿no?, de lo que es esta iniciativa solidaria. Bueno, mientras más kilos, mejor. Si es difícil de llevar esas parihuelas, mientras más difícil sea, más pesado, pues correcto. Desde luego, mejor objetivo cumplido, ¿no? Mientras menos podamos, y si no podemos levantarnos, será que el fin al que está destinado este acto, pues ha tenido un buen culmen y hemos dado sentido a lo que tratamos, ¿sabes? Sí. Que un poco de este, en estos tiempos, darle bien un poco al corazón de lubriqueño, que también es bueno, ¿sabes? Recordemos que el año pasado, si no me equivoco, fueron entre 600 y 700 kilos, ¿no?, los que se recogieron. Sí, ahí está, la media está, depende también mucho de cómo esté la calle, pero la media está entre 600 y 800 kilos. Años que cogen más o menos más elementos de lo que es de higiene, otras veces más alimentos, pero un poco entre unas cosas y otras son 600 o 800 kilos, lo que viene a ser la media de los distintos años los que hemos realizado el acto. Y lo cierto es que el tiempo va a acompañar, se espera una jornada mañana como la de hoy, así que eso también es importante, porque se supone que habrá bastante gente en la calle y de eso se trata, que colaboren. Correcto, nosotros un poco lo que hacemos, somos altavoces y llamamos al corazón para que nos ponemos, o sea, desde dónde te lleva las cosas, pues vamos a tu misma casa, tu mismo tute, para que nada más que salgas pues pueda tenga, lo tenga facilitada esa labor, ¿sabes? Uh-huh. Es lo que tratamos en el día de mañana, ¿sabes? Pues los costaleros que colaboran van a mostrar una vez más ese arte de cargar pasos, pero esta vez con ese fin social y bueno, pues con el objetivo de intentar cargar el mayor número de kilos posibles. Juan Miguel, si te parece, nos quedamos con horarios y recorrido de lo que va a ser este ensayo solidario. Venga, pues la salida estará aproximadamente sobre las 10:30 de la mañana, allí del convento de Capuchino, que es más o menos donde tenemos nosotros el lugar de ensayo, donde tenemos los pasos guardados. Discurriremos por lo que es Avenida Herrera Oria, en dirección hacia el Mercadona, es decir, el nombre comercial de los establecimientos, pues un poco para que, allí estaremos parados un buen rato, esperando que la gente aporte su colaboración. Desde aquí, desde el Mercadona, pues nos dispondremos por la calle Zarco Borque, Lucarena, hasta entrar en la Avenida España, en la cual discurriremos hasta lo que es el centro más o menos de la Avenida España. Nos quedamos aquí un poco antes, ahí en la zona del día, para igualmente hacer un poco de tiempo y que la gente tenga la opción a llenar esta parihuela de alimentos y colaborar un poco con Cáritas. Uh-huh. Por tanto, a partir de las 10:30 desde el convento y hasta las 2 del mediodía. 1:30, 2 de la tarde, más o menos el tiempo que siempre tenemos. Nosotros a las 2 ya lo tenemos prácticamente ya liquidado, ¿sabes? Y como bien decías, ¿no? La verdad es que es más fácil imposible, ¿no? Se pone, os acercáis hasta supermercados, grandes supermercados de nuestra localidad, los puntos de mayor afluencia de personas para que solo tengan que, bueno, eso sí, realizar ese gesto, ¿no?, de colaboración. Correcto, para que sea mínimo, pero es máximo a su vez, ¿sabes lo que te quede? Uh-huh. Mínimo gasto, pero un máximo satisfacción, ¿vale? Juan Miguel, ¿cuántos costaleros, cuántas personas colaboran mañana? Pues más o menos seremos sobre unos 20-25 costaleros, un grupo siempre de, porque la parihuela es una pequeña que tenemos, que no es la parihuela así del paso. Uh-huh. Siempre van pues gente que va junto a nosotros para colaborar en esta recogida y también por agradecer la labor que desinteresadamente y conjuntamente viene realizando con nosotros, que es la agrupación musical Cristo del Calvario, porque ellos son, digamos, la segunda parte de ese ensayo solidario, ¿sabes? Ellos son, nosotros aportamos nuestros kilos y ellos aportan un poco, ser esa altavoz que se nos requiere en estas fechas para que hacer ya un afecto llamada y que la gente, pues, vengan a nosotros y aporten ese granito de que es tan necesario, ¿sabes? Uh-huh. Así que, entre los costaleros, los colaboradores que participan, los integrantes de la agrupación, estamos hablando de un buen número de personas a las que se movilizan mañana. En torno a 100 personas, ¿sabes? Uh-huh. Es lo que siempre sabemos estar ahí en este día echando un duro trabajo, pero que es muy satisfactorio. Uh-huh. Pues ya lo saben, la mejor recompensa desde luego para ellos es que se cargue con muchos kilos esas parihuelas. Uh-huh. Hay que decir que la organización de lo que es el ensayo solidario es un ejemplo, además de la colaboración existente en nuestra localidad entre las distintas hermandades, los diferentes colectivos cofrades, ¿no? Correcto, sí. Independientemente que sea organizada, digamos, por la Hermandad Nuestra Señora del Remedio, en su delegación de la Borriquita, pues colabora gente de las distintas hermandades, tanto el Nazareno, el Cautivo, como San Antonio, ¿sabes? Uh-huh. Pues ayudando un poco o bien, como te comentaba anteriormente, alrededor de nosotros, pues ayudando a esta persona que colabora, o bien cargando, o bien en lo que sea necesario, ¿sabes? Pues mañana a partir de las 10:30 desde el convento de Capuchinos, sí, ese recorrido hacia la zona del Mercadona, para que todos comprendamos exactamente de qué punto estamos hablando, y desde allí, bueno, pues por la parte del Prado hacia la avenida y, bueno, pues estarán posteriormente en el centro de la avenida de España para intentar contar con el mayor número de colaboraciones posibles. Estamos hablando, Juan Miguel, de alimentos, productos de higiene, todo con... Básicamente, pues lo que nos solicitan es alimentos no perecederos, uh-huh. Elementos de higiene, ¿sabes? Y en definitiva, cualquier cosa, lo que cada uno crea que requiere para su casa, lo requiere Caritas para dárselo al más necesitado. Entonces, cualquier elemento, por muy que parezca tonto, que tú lo tengas en tu casa, es necesario para otra casa de otra persona que lo necesita, ¿vale? Así que estamos abiertos a todo tipo de colaboración, ¿verdad? Pues, Juan Miguel, ojalá que sean muchísimos los kilos, seguro que será así. Como lo decías, además, la media suele ser entre 600 y 800 kilos. Si puede ser mañana, pues que incluso se supere esa media. Y bueno, pues queríamos, por supuesto, como siempre, destacarlo para que el mayor número de personas lo conozcan y mañana puedan colaborar. Así que, si te parece, nos quedamos con el llamamiento a la participación. Muchas gracias por ser un poco también partícipe de este acto que vamos a tener mañana, y felicitar al pueblo de Ubrique y decir que estamos esperando que sea en su granito de arena, que granito a granito llegaremos una gran montaña de colaboración, de bien y de cubrir necesidades que desgraciadamente el pueblo tiene también. Juan Miguel López, muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena por esa labor que además desarrolláis, y bueno, pues felices fiestas para todos los integrantes, todos los impulsores de esta iniciativa. Gracias. Gracias a ti.